en Colombia se nace con talento. Nuestra gente se enamora del trabajo, con formación técnica y tecnológica completamente gratuita. Se enaltece el espíritu emprendedor con programas de calidad que responden a las necesidades laborales del país. Se navega con conocimiento y competitividad para todos los colombianos.